pude entender los latidos de tu corazón. Tal vez fue mi orgullo el que se quiso negar y me hizo perder el poder junto a ti despertar. Quizás el tiempo cambie lo que siento y me haga entender que eres mi sol perfecto. Hoy desperté con ganas de estar junto a ti, pero ya es tarde, yo la perdí. No te olvides de mí, yo solo quiero conquistar tu amor. Quizás me equivoqué y ahora te llevas mi corazón. Invéntame un sí, tu cariño necesito yo. Que llene este vacío que me quedó. A acabar. ¿Acaso no hay tiempo para un abrazo más? Te comienzo a mirar sin poder despertar y nuestro camino debemos continuar. Quizás el tiempo cambie lo que siento y me haga entender que eres mi sol perfecto. Hoy desperté con ganas de estar junto a ti, pero ya es tarde, y ahora perdí. No te olvides de mí, yo solo quiero conquistar tu amor. Quizás me equivoqué y ahora te llevas mi corazón. Invéntame un sí, tu cariño necesito yo.